Buenos días, mi nombre es Vania Cerecedo y el nombre de mi podcast es Mantente Informado. El día de hoy hablaremos sobre el programa Te Queremos. El programa Te Queremos fue una iniciativa del Tecnológico de Monterrey para que sus estudiantes alcancen un nivel de armonía en todos los aspectos de su vida, es decir, en el ámbito social, intelectual, ocupacional, espiritual, físico, emocional, ambiental y financiero. Para poder lograr esto, se llevaron a cabo capacitaciones para toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey, para poder detectar y resolver los problemas que encuentren en los estudiantes. También se realizaron grupos de apoyos estudiantiles y grupos de acompañamiento de temas por afinidad. Todo esto se realizará para que los estudiantes puedan desarrollar herramientas para hacer frente a las presiones diarias, mantengan su estado de salud físico, mental y emocional en un estado óptimo para que puedan ser más felices y para que mejoren su rendimiento académico. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos mañana a partir de la misma hora para compartir otro momento en su podcast Mantente Informado. Pásela bien. Hasta pronto.